Colecciones La Nación presenta Rock Argentino, grandes éxitos. Reviví los himnos que conquistaron al público más apasionado del planeta. Con cada edición, libro más disco. Primera entrega, Spinetta, a 29.900 pesos. Encontrá a tu artista favorito. Búscalo en tu kiosco o en la tienda online.